Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este día viernes, fin de semana, compartiendo este espacio de Diversas Voces a través de la Radio Casa de la Cultura en los 920 amplitud modulada y también a través de nuestro sitio de internet en www.casadelacultura.gov.es. En esta mañana hablaremos con José Villacreces Vinuesa sobre el poemario Emoción Sensorial que estará presentando la próxima semana en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Y la música para este día es de Pueblo Nuevo y de Santiago Feliu. Así que estén atentos. Bienvenidos a este programa. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Algo para aprender. He aprendido que cuando estás enamorado se nota. He aprendido que una persona diciéndome, me alegraste el día, alegra mi día. He aprendido que no importa qué tan serio requiera la vida que seas, todos necesitamos un amigo con el que podamos reír a carcajadas. He aprendido que la vida es como una espiral, mientras más se acerca al final, más rápido camina. He aprendido que el dinero no compra la clase. He aprendido que esas pequeñas cosas que pasan diariamente son las que hacen la vida espectacular. He aprendido que ignorar lo hecho no cambia los hechos. He aprendido que es el amor, no el tiempo, el que cura todas las heridas. He aprendido que nadie es perfecto hasta que te enamoras de alguien. He aprendido que las oportunidades nunca pierden, alguien más tomará aquella que tú dejaste pasar. He aprendido que una sonrisa es la manera más barata de lucir mucho mejor. He aprendido que no puedo elegir cómo me siento, pero puedo elegir qué hago con respecto a eso. He aprendido que todos quieren estar en la cima de la montaña, pero que toda la felicidad y experiencias agradables suceden mientras se escala hacia ella. He aprendido que estamos rodeados de muy buenas amistades, que hay que cultivarlas y nunca dejarlas morir. La felicidad es un trayecto, no un destino. Y fácil es creer que la muerte

Lo hice lanzamiento aquí, pero era editado por la Casa de la Cultura Núcleo del Chimborazo. Y este es el tercer libro que ya me editó la Casa de la Cultura Nacional, o sea, la de Benjamín Carrión, este libro que se llama Emoción Sensorial. José Villacreces Vinuesa es ingeniero químico y máster en Ingeniería de Alimentos por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia, España, catedrático universitario por 38 años y autor de los libros como Nervios de Guitarra y Manantial de Ensueños. José, ¿cómo se traslada usted a la ciudad de Guayaquil? ¿Cómo empieza el tema de la docencia en otra carrera que no es la literatura ni la poesía? Bueno, yo tenía familiares en Guayaquil y prácticamente termino mi instrucción secundaria en el Colegio Maldonado de Riobamba y ahí me voy a la universidad a estudiar en la Universidad de Guayaquil. Y prácticamente ahí ya me quedé para toda la vida. Vivo ahora en Guayaquil y estudié ingeniería química y luego tuve una beca para estudiar en Valencia y en Barcelona sobre una maestría sobre ingeniería de alimentos y luego pues ya era docente cuando me dieron esa beca, entonces regresé y prácticamente he sido catedrático todo el tiempo y también en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas que llegué a ser director del instituto, todo pues digamos orientado a la rama de lo que es ingeniería de alimentos. ¿No se le cruzó por la mente el momento que tenía que decidir estudiar en la universidad, estudiar algo de literatura? Bueno, le cuento que sí, que eso es una anécdota. Yo me encantó, como les dije inicialmente, todo lo que se refiere al arte, a la poesía, a la música y a la lectura de libros. Entonces la literatura a mí me gustaba. Y yo cuando iba a coger la especialización, yo quería filosóficas sociales, pero eso porque se dirigía prácticamente a eso y hubiera querido dedicarme a la literatura, psicología, filosofía, a las letras. Pero yo era muy bueno para matemáticas, era buen estudiante y mi padre me dijo, mira, me dijo, tú con lo de la filosofía y sociales no vas a hacer nada. Van a ser abogado, profesor, una cosa así. En cambio, en la ingeniería, tú que eres bueno para matemáticas y física, mejor sería que busques una carrera técnica. Y eso fue, y yo me quedé pensando y prácticamente hice lo que me dijo mi padre. El libro Emoción Sensorial, vamos a hablar de este libro, pero sí nos gustaría escuchar algún poema que trae este libro que se presentará, insistimos, el 29 de junio a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa. Tal vez haciendo similar a lo que hizo Pablo Neruda, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que no tienen título, sino que dicen poema 15, poema 20, que son pues famosos. Entonces hice así, que es mi primera parte, que dice, canta, poeta, canta, y ahí dice, amor, pasión, dolor, vida, recuerdos, y ahí empiezo con el uno. Por ejemplo, que dice, canta, poeta, canta, siente, llora y escribe, desenfunde el dolor que hay en tu mirada, pues siempre la inspiración en tus versos bendice a la lágrima pura que gotea en tu alma. Si una angustia púrpura tu corazón derrama, y si tal vez una emoción sacude tu instinto, o un perdido dardo vengativo te impacta, disuelve las piedras que atascan tu camino. Bellas plantas florecen en pedregosos senderos, en las tormentas los trinos de las aves son más agudos. Así es cuando te marcan en la vida los misterios, que solo dejan surcos en el corazón profundos. Si humedecen tus ojos las cosas que te afligen, e intentas deshacer de un solo sorbo el mundo, naciste con la cuerda mágica que Dios elige, sensible y transparente, de un manantial puro. Bueno, son 4, son 50 de estos que son de distintas cosas, que no tienen relación, cada uno dice una cosa distinta. Ese es el inicio de este libro Emoción Sensorial.